Hola, bienvenido al número 152 de Podcast de Literatura, que esta vez va a estar dedicado al poeta Gabriel Celaya. En primer lugar, porque este año se cumple el centenario de su nacimiento, y en segundo, porque el próximo 18 de abril se cumple el vigésimo aniversario de su muerte. Para esta ocasión voy a leer dos textos que publicó Vicenta Aleixandre en su libro Los Encuentros. Gabriel Celaya, dentro y fuera. Primero, antes, en una de sus cartas me lo había escrito, que se reía mucho, demasiado, decía él cuando hablaba. Pasó bastante tiempo todavía, pero un día, desde San Sebastián, llegó a Madrid y nos reunimos. Gabriel Celaya era un hombre que empezaba a engordar, ojos claros, inserto en una cara un poco redondeada, inquieta, yo diría impaciente de la expresión inmediata, irradiando movilidad. Llegaba con Amparito y sentado a la luz de la ventana próxima, agitado en su asiento, sonriente enseguida, exclamativa a continuación, ruidosamente reidor al fin, Gabriel parecía destapado, por último, y exhalador de un vapor hacia arriba que había escapado de una marmita de compresión. Pero era tal su actitud constante, la gesticulación cordial que nos conquistaba y que era ese vapor envolvente, ponía en definitiva una niebla alrededor de una voz. La voz sonaba cálida y verdadera desde un recinto protegido y su interior quedaba en la penumbra, donde brillaban unos ojos, puros todavía, con algo del levísimo tornasol infantil. Gabriel Celaya había nacido en Hernani, en 1911, de familia donostiarra por los cuatro costados. Se crió en San Sebastián. De niño, y desde muy pronto, fue una estrella en su colegio, un estudiante impar. Aquella criatura, escondida tras de su éxito, desconocida en realidad, crecía solitaria, metida en un mundo de fantasía y ficción. El niño agudísimo se distraía en la soledad con la pura especulación. Armado de una precoz imaginación rigurosa, acometía conscientemente el disparate por el gusto de someterlo, ideándolo, sistematizándolo, venciéndolo. Forjaba una matemática universal, concebía de arriba abajo un idioma nuevo y le daba su gramática, su grueso diccionario, o escribía una historia de pueblos prototípicos que él se inventaba con sus dinastías, sus revoluciones, su arte correspondiente, sus cambios de estilo. Amurallado en su cuarto, fijado en un mundo donde la inteligencia era racional delirio pensado y la vida historia de lo no existido, el niño agrandaba sus ojos en tal sombra despoblada para salir después a la luz y en el colegio ser el primero de todos, con un orgullo en el fondo solitario y triste, que bien podía llegar a bofetear al profesor al leer este un ejercicio escrito, si a los ojos del muchacho una sonrisa parecía significar una duda desdeñosa sobre la perfección, que en el niño seguramente significaba mucho más, una vacilación en el ser. Esto pasó un día, y el chico no fue expulsado del colegio. Era la estrella de la enseñanza y su propaganda más cenital. Su casa estaba vacía, externamente mimado, falto quizás a toda hora de una palabra próxima, Gabriel crecía hacia adentro. Varón único de una familia de fabricantes, matemático fácil, estudiar era tan sencillo, fue destinado a la carrera de ingeniero industrial. Años de la residencia de estudiante de la calle del Pinar, en Madrid, 1927-1929. El despertar fue terrible, aquella matemática universal, aquella homología, aquel idioma nuevo, los pueblos prototípicos, aquel orbe levantado como una urna de cristal tras el que una criatura inmóvil y fertilísima se defendía de la hincada soledad, se había venido abajo con estrépito. Y resultaba un hombre, un ser del que, rota la valva, la carne, el alma, quedaba en evidencia de la indefensión. El ingeniero industrial se reintegró a su ciudad y allí, hijo único varón de un negocio familiar, a su fábrica. Pero la nueva conciencia estaba aflorando. la soledad se poblaba. El solitario descubierto endurecía con su conciencia la delicada carne a la que no le había dado el sol. Día a día, mes a mes, año a año, el remetido en sí mismo meditaba, pero ahora en mitad del mundo. La fantasía se atenía, y en medio de la vida y de los hombres, el poeta despertaba, se ponía en pie, miraba a los demás. Sí, Gabriel Celaya, también, entre los demás. Segundo. Aquel día primero que yo le vi llegaba con Amparito. Ella me parecía la gran mano que se había tendido y cogido, a la cual Gabriel había puesto el pie en la borda y saltado, dejando atrás la barca y el estanque. Sentados los tres, ella ponía sencillez, hacía mágicamente sencilla la atmósfera que nos incluía. Él, estimulado, asomaba por su risa su gran cara de chico, su ojo claro y especificador, su frente ya un poco despoblada, y movía unas manos que se querían echar niebla, defensa, suave retiro tras de su movimiento ofuscador no lo conseguían. Sentado cerca de la ventana, un largo ocaso enviaba un rayo tibio hasta la frente del que conversaba. No recuerdo sus palabras exactamente, pero sí veo su rostro casi de expresión dolorosa en medio de su risa. Pero, entonces, tú, le dije, yo, pronunció él. El cielo parecía alto y remotísimo, y debajo, desplegada, mucho más que petrificada, una naturaleza entera e indiferente. Charlando salimos de casa, y metiéndonos por la Moncloa estábamos ya en el campo. Gabriel avanzaba, más concreto que nunca, dibujado contra el horizonte. Allí estaba, con su boina, su sombra, sus zapatos, si ya no su idea intransferible. La luz larguísima resbalaba lisamente por todo el firmamento. Bajo aquella bóveda que parecía una oquedad comprobable, casi pavorosa, veíamos a Amparito y yo a Gabriel adelantar. Se había quedado callado. El niño que prolongadamente había durado estaba mudo. Me acordé de sus versos. Me avergüenza pensar cuánto he mimado mis penas personales, mi vida de fantasma, mi terco corazón sobresaltado. Nos unimos a él. Una paz buena había empezado a sucederse en aquel cielo que se desnudaba. ¿Queréis que nos sentemos? Yo vi una serenidad en el rostro. La seriedad, aflorada, tenía calma, y bajo la tersa superficie existía comunicación. Celaya estaba al lado de un árbol grande, extendido, de ordenada fronda inmóvil. Los rayos finales de poniente cogían la sombra de Gabriel y la tendía blandamente en el suelo. Y me di cuenta, de pronto, de que la sombra del árbol, a su lado, tenía la misma longitud. Quedaba, sencilla, a la medida humana. Pero la luz se acababa y emprendimos el regreso. Era un domingo y bajaba mucha gente de los altos de la Moncloa. Hombres, mujeres, niños, unos con sus cestos, estos otros con sus chiquillos en brazos o a su lado llevados de la mano si un poco mayores. Los muchachos corrían en bandadas o alborotaban alegremente junto a las muchachas. Bajaban de las modestas alturas, de la dehesa de la villa, o subían de puerta de hierro, de pasar el día festivo en los alrededores. Una multitud. En la riada que ya casi era llevada en las ondas últimas de la luz, mezclados nosotros con todos, Amparito hablaba y empezó a cantar. Un nuevo coro subía de abajo. Eran los que ascendía del Manzanares, mojados, ruidosos, casi chorreantes, y nos empujaban. Fundidos con aquel fluir marchamos un gran rato, hasta que en la orilla, en el borde de la casa, quedamos los tres. El cauce seguía ondas abajo y se oía allá lejos todavía como una comunión el fragor. Gabriel se había vuelto. Me pareció oír algo. ¿Qué? Exclamé. No dijo nada, pero yo lo oí muy claro. O quizás las letras aparecieron sobre la frente. Aquel clamor a lo lejos había extinguido. Un gran silencio comunicador parecía haberle heredado, habernos rodeado. Gabriel estaba mirando allá al fondo. No seamos poetas que aúllan como perros solitarios en la noche del crimen.